La siguiente creepypasta fue ganadora del concurso de creepypastas de hace un mes. Uno de los premios fue un video en mi canal a manera de tributo y promoción. Impaciente a que sea medianoche, escucho el sonar de las campanas, la música de carnaval y esos destellos de luz que se perciben desde mi ventana, solo significaban una cosa: había llegado la hora. Desperté con unas palmadas a Mike, quien seguía dormido, susurrándole al oído: ya es hora, amigo, salgamos de una vez o llegaremos tarde. Casi al instante Mike se frotó los ojos con las dos manos, dio un bostezo y se puso los zapatos. Bajé lentamente de mi cama, tratando de no hacer ruido alguno para evitar despertar a los demás niños. Al tocar el suelo iba la parte más difícil, llegar a la puerta sin hacer rechinar la madera vieja del orfanato. Nuestros pies descalzos y nuestra rapidez de niño nos hicieron llegar a la puerta sin despertar a nadie. Al intentar girar la cerradura me percaté de que estaba cerrada por fuera con candado. Al parecer ya suponían que, como cada primer miércoles del mes, íbamos a escaparnos, pero ese día no sería la excepción. A veces cuando me atrapan en pleno acto de huida pongo de pretexto que soy sonámbulo, y como es de esperarse los tontos se lo creen. He tenido problemas para recordar cosas, hay veces donde en un abrir y cerrar de ojos aparezco en un lugar en donde no estaba y no recuerdo cómo llegué ahí, o hay veces que hago cosas sin darme cuenta, simplemente no puedo recordarlo. Es un problema que me perseguirá por siempre. Trato de verlo como una ventaja, ya que como mencioné antes, puedo fingir ser sonámbulo cada que me atrapan haciendo algo malo. Dando pasos lentos y livianos llegué a la ventana, asomé mi cabeza y vi que solo eran unos cuantos metros hacia el suelo. Le hice una seña a Mike señalando la ventana y haciendo mueca de miedo. Mike se acercó hacia mí y me exclamó: ¿acaso estás loco? No quiero morir. Como cualquier niño valiente de 11 años me armé de coraje, sostuve mi collar con un pequeño colgijo de cruz que siempre traigo conmigo, lo apreté fuerte. Volté a ver a Mike y le hice seña de despedida con las manos y acto seguido me dejé caer desde el tercer piso del orfanato hacia los arbustos de la Madre María. El impacto no fue tan brusco, nada parecido a aquella vez que aterricé con la pierna. Tuve que tener un yeso alrededor de un mes, pero bueno, esa es otra historia. Limpié mi ropa y me quité las ramas, solo eran unos rasguños. Mike no tuvo más remedio que aventarse también, pero para su mala suerte él cayó en los costales de abono que estaban al lado. Estuvo cerca, le dije, ¿a qué te refieres? Me miró extrañado, señalé los tubos de metal que estaban encima de la reja, unos centímetros más a tu derecha y te quedas sin ver al titiritero amigo, le exclamé, y reí un rato. El disgustado me respondió, ¿de qué te ríes? Pude haber muerto ya, vámonos estúpido. La oscuridad de la noche era la perfecta acompañante para nuestra pequeña travesía, junto con la luz de la luna, mi fiel acompañante. Miré la luna por unos segundos, contemplando ese cuerpo celestial. Algún día yo estaré con ella, viendo el mundo desde allá arriba sin problemas, sin preocupaciones. Tal vez mis padres estén allá arriba, uno nunca sabe. Dando pasos lentos pero precisos asomaba la cabeza por los jardines, para así asegurarme que no viniera nadie. Dando por hecho que el camino estaba seguro, le hice seña a Mike con el dedo pulgar para indicarle que el camino estaba despejado. Caminamos hacia la reja principal del orfanato y salimos sin pensarlo dos veces. Caminé por las calles, se escuchaban nuestros pasos retumbar en las paredes. Después de un rato de caminar, los pies comenzaban a dolerme por el empedrado de las calles del pueblo, el viento era fuerte y a mí no me quedaba más remedio que aguantarlo, ya que en mi huida no pude tomar más que la foto de mis padres en su boda. Es mi amuleto más preciado debido que es el único recuerdo que tengo. Ellos murieron. Lo único que recuerdo es que una noche me asomé desde la ventana de mi habitación, y los vi exaltados por algo. De pronto se escuchó un gran estruendo, seguido de eso, surge una escena en donde mi padre me está apretando fuerte del brazo mientras llora y me dice cosas sin sentido, sollozando insultos y maldiciones. Detrás de él mi madre se encuentra tambaleándose y perdiendo el equilibrio para después caer inconsciente en la alfombra. En la parte de abajo solo podía observar a un hombre con capucha, su cara se torna borrosa y lo último que recuerdo es a él acercándose rápidamente, y de pronto mi panorama se torna negro. El golpe que el hombre me dio me dejó un traumatismo bastante severo, que a plazo ocasionó que mi retención en la memoria a largo plazo se perdiera, por ende lagunas mentales. Seguido de eso, la última escena que recuerdo es la de los paramédicos entrando a mi casa para recoger los cuerpos sin vida de mis padres. Yo lloraba por dos cosas, por la frustración de no poder hacer algo y por la frustración de no recordar lo sucedido. No recuerdo mucho de ese día, solo me llegan algunos destellos y flashbacks de mí en el velorio de mis padres. Yo tenía 9 años cuando esto sucedió, recuerdo a mi madre con la sonrisa que siempre tenía en su rostro y a mi padre con ese carácter que lo hacía el mejor padre del mundo. Tras lo sucedido con mis padres, Margaret, una trabajadora social, me llevó al orfanato Eden Butch, en donde conocí a Mike, mi mejor amigo desde entonces. Mike era un huérfano incomprendido al que todos los niños le tenían un gran respeto. Lo conocí un día cuando yo estaba en los jardines del orfanato jugando solo. Un par de niños más grandes que yo comenzaron a llamarme raro y loco, ya que se habían enterado de mi problema con recordar las cosas. Al parecer la noticia del asesinato de mis padres había sido sonada en todo el pueblo, incluso en el orfanato. Los niños, al no responder a sus ofensas, comenzaron a patearme y a insultarme mientras me golpeaban. Ahí fue cuando llegó Mike. Solo recuerdo ver a los dos niños caer desmayados con una herida en la cabeza de la cual la sangre no dejaba de brotar. Mike los había golpeado con una rama, pero se le pasó la mano y los niños tuvieron que ser llevados al hospital. Mike me ayudó a levantarme mientras me decía que él sabía que era estar solo en la vida, él había perdido todo también. Me alegré al escuchar eso, ya que había hecho un amigo que con el paso del tiempo se volvió como mi hermano. Desde ese día en adelante Mike y yo nos volvimos inseparables, hacíamos toda clase de travesuras juntos por todo el orfanato. Mike es lo más cercano a lo que tengo de una familia. Después de caminar por un buen rato llegué, mis pies dolían y mis piernas temblaban por el frío, pero al final valió la pena. Podía oler las palomitas recién hechas, podía ver a los niños corriendo por ahí, todos tratando de alcanzar un buen lugar para poder sentarse a ver el espectáculo del titiritero. Lo curioso es que nadie sabía su nombre, no interactuaba con nadie, era un hombre solitario, esto debido a que había pasado por mucho en la vida. La vida le arrebató todo a su único hijo, su esposa tenía problemas para poder quedar en embarazo, hasta que Dios les dio el milagro de un hijo, pero el gusto no les duró mucho. A los 5 años de edad su hijo desapareció repentinamente. Durante uno de los shows del titiritero el niño desapareció, a pesar de todas las búsquedas no lo encontraron, no hasta sino 3 días después dentro de un pozo. Parece que el pequeño Jeremy cayó él solo, pero a decir verdad suena un poco ilógico, ya que el pozo llegaba casi al 1.5 metros de altura y Jeremy no rebasaba el 1.30 metros de altura. No encuentran la causa de cómo fue que se cayó, el único testigo fue Mike. Dice haberlo visto jugando cerca del pozo y no le dio importancia, hasta que desapareció. Aún recuerdo a su esposa, ella atendía una panadería de la cual era dueña. Por otro lado, el titiritero solo era un joven carpintero, dedicado a hacer mesas y sillas artesanales para después tratar de venderlas en las calles del pueblo. Su esposa, a falta de un hijo al cual darle afecto, trataba de llenar su vacío con los niños del pueblo, jugando con ellos e incluso convenciendo a su esposo el titiritero, como todos lo conocíamos, a dar un espectáculo de marionetas cada primer miércoles de cada mes, el cual al paso del tiempo se volvió una tradición. Pasando el show el titiritero regresó sin hacer ruido al orfanato, tras caminar cerca de 30 minutos de regreso. Mike trepó por las enredaderas de la pared, ya que como era más grande tendría más fuerza y más oportunidad para llegar a la ventana. Le hice un pequeño chiflido a Mike para que me lanzara una cuerda hecha de sábanas que teníamos hecha para emergencias. Se asomó alguien, pero no era Mike. Todo lo contrario, era la Madre María. Esa noche mi plan no salió como quise y mi trasero fue el que recibió las consecuencias. Pasaron 2 meses y yo ya no podía salir a ver al titiritero, por lo cual ya me había resignado a verlo. En su lugar tenía que tallar los pisos del orfanato con un estrapo que parecía más una lija. Durante 1 mes nos podían ver cual criados a Mike y a mí fregando los suelos con ese estrapo como castigo por escaparme. Una noche recuerdo haber despertado de golpe después de escuchar unos gritos desgarradores fuera de la puerta del orfanato. No recuerdo bien qué sucedió ese día, muy mal momento para que mi cerebro me jugara a olvidar las cosas. Por alguna razón estaba durmiendo con ropa, lo cual fue muy conveniente para solo ponerme los zapatos e ir a averiguar qué es lo que estaba pasando. Al tallarme los ojos para ver quién estaba fuera de la ventana, me ardió la palma de la mano. Tenía las manos ásperas y con ampollas, me ardían por una extraña razón. Después recordé que eran los resultados del castigo de la desgraciada de la madre María. Asomé un poco mi cabeza por la ventana para ver qué era lo que estaba pasando. Parecían venir del pueblo. La madre María, tras escuchar estos gritos, salió corriendo hacia el pueblo con las demás monjas para ver de qué trataba. Salieron tan deprisa que olvidaron cerrar la reja. Ahí fue cuando todos los niños, incluyéndome, aprovechamos para salir del orfanato a ver qué era lo que estaba pasando. En el camino hacia el pueblo recuerdo haber encontrado a Mike corriendo hacia el lado contrario, en dirección al orfanato. Al parecer Mike no sabía qué era lo que estaba pasando en el pueblo. Tenía un olor a carbón ya que trabajaba de noche cargando costales para ganar un poco de dinero, claro esto sin que la madre María lo supiera. Después de que le resumiera lo sucedido, se nos unió a la caminata hacia el pueblo. Recuerdo haber llegado al lugar donde estaba la multitud reunida, me escabullí entre la gente para ver qué era lo que sucedía. Ya acercándome más para el centro de la multitud podía percibir un olor a madera quemada, podía sentir el calor cada vez más intenso en mi piel. Cuando logré llegar hasta el frente vi como la panadería de la esposa del titiritero estaba prendida en llamas, tan intensas que tenía que entrecerrar los ojos para poder distinguir lo que quedaba de la panadería, mientras de fondo podía ver una escena del titiritero llorando con desesperación y horror, viendo cómo su panadería estaba consumiéndose en fuego junto con su esposa dentro. Decenas de personas traían baldes de agua para tratar de apagar el incendio, pero nadie en el pueblo tuvo el valor para entrar a la panadería, ya que todos sabían que la esposa del titiritero estaba muerta. No había forma de que después de llevar tanto tiempo ahí dentro pudiera seguir viva. En dado caso que las quemaduras no hubieran sido mortales, el humo sería tóxico, mortalmente tóxico. Pero era una realidad que el titiritero no estaba dispuesta a aceptar. En un acto de pánico vi como el titiritero entró corriendo a la panadería en llamas con la esperanza de poder sacar a su esposa con vida. Ya suficiente había sufrido con la pérdida de su primogénito como para que la vida le arrebatara a su esposa también. El padre Miguel, que era padre de la parroquia del pueblo, le gritó al titiritero para hacerlo entrar en razón, pero intento que no pudo completar, pidió ayuda a otro hombre de entre la multitud. Ambos entraron para evitar que se perdiera otra vida en aquel incendio. Pasaron alrededor de 2 minutos hasta que entre los escombros salió el padre Miguel cargando al titiritero, al cual desafortunadamente, la mitad de su rostro había sido consumida gracias al incendio, dándole un aspecto horrible a la vista. Al tratar de evitar que perdiera la vida el titiritero, el otro hombre con el que entró el padre para salvar al titiritero, había sido consumido por las llamas de aquel incendio. Los gritos de auxilio del pobre desgraciado podían ser escuchados desde dentro hasta que la panadería se desmoronó y no quedara más que escombros. El titiritero, entre llanto y rabia, comenzó a maldecir a todo el mundo, afirmando que el incendio había sido provocado por alguna razón. Tambaleándose caminó en dirección al río y estuvo parado unos segundos viendo al río, después fijó su vista en el cielo y a todo pulmón gritó: Dios, vete al demonio, no has hecho más que hacerme la vida imposible. ¿Estás feliz? ¿Te gusta verme sufrir? Terminando de citar sus palabras volteó a ver a todos, y usó su último aliento para maldecir todos. Seguido de esto se lanzó al río perdiéndose entre las rocas y las aguas rápidas. La gente del pueblo se impactó al ver tal escena que algunos incluso intentaron buscar su cuerpo metros más delante de donde él se lanzó, pero su intento fue en vano. La vibra se podía sentir tensa tras ver dicho escenario. Los niños inmediatamente comenzaron a llorar y a gritar. La madre María me reconoció de entre la multitud y me jaló del brazo, ya que no era una escena para que un niño de 11 años pudiera procesarla, y efectivamente, esa escena no me puedo salir de la cabeza durante un buen rato. No pude ver qué fue lo que pasó después, ya que la madre María me llevó del brazo hasta el orfanato. La gente del pueblo quedó impactada tras ver todo esto. El padre Miguel oró por él y por su bien, ya que nunca lo vieron salir de aquel río. Nunca encontraron su cuerpo. Pasaron un par de meses, los primeros miércoles del mes la gente iba al centro del pueblo, en donde el escenario del titiritero estaba, o bueno, al menos lo que quedaba de él, a dejarle flores, y todo tipo de ofrendas. Lo que más resaltaba es que Frankie, el títere favorito del titiritero, estaba sentado enfrente de la ofrenda, como si estuviera cuidando el escenario. La gente incluso decía cómo podían sentir la mirada de Frankie sobre de ellos. En cuanto a mí, bueno, lamenté mucho la pérdida del titiritero, ya que cuando veía su show era como si me olvidara de todos mis problemas durante un par de minutos y lo único en lo que pensara mi mente era en los mundos maravillosos a los que te llevaba el titiritero con sus cuentos. Pasaron los meses y aquella trágica escena del titiritero había quedado en el olvido, solo quedaba su alegre recuerdo en el pueblo y Frankie, sentado en el escenario viendo a todos. No pasó mucho tiempo para que la gente olvidara el trágico suceso y solo quedara en recuerdos que muy de vez en cuando era tema de conversación en el mercado, o de los niños del pueblo. Los años pasaron y por ende tuve que dejar el orfanato al cumplir los 18 años de edad. Por suerte Mike estaba conmigo, a pesar de que Mike no era de muchas palabras, era el mejor compañero que podía pedir, ya que, literalmente él era la única persona en la que podía confiar. Nos ayudábamos mutuamente, rentamos un pequeño departamento en el cual los gastos los pagábamos entre los dos. Yo me dediqué a trabajar en una panadería y Mike, bueno, a él no se le daban mucho las palabras, por lo cual no le gustaba el hecho de trabajar junto con otras personas. A él le gustaba más el dinero fácil, así que Mike optaba por hacer pequeños trabajos, entregas, limosnas, o al menos eso era lo que él me decía. Nunca le di mucha importancia. Mientras él llevara su parte del dinero todo estaba bien. Una mañana como de rutina me desperté, lavé mis dientes, encontré una lata de frijoles en la alacena que me servirían como desayuno. Caminé hacia la entrada y recogí el periódico como cada mañana, pero noté algo raro. En primera plana decía en letras grandes, asesinan a hombre y le atan cuerdas en extremidades. La foto era bastante gráfica. Estaba un sujeto recostado y con la mandíbula dislocada, como una especie de marioneta. Era un padre de familia. A pesar de que no conocía al hombre, sentí un gran hueco en el estómago. Al día siguiente comenzaron a hacerse rumores en el pueblo, y efectivamente, todos recordaron al titiritero, pero era más que evidente que él no podía haber sido, ya que había muerto aquel día, en el borde de aquel acantilado, pero era algo que las personas del pueblo no descartaban. Al paso de los meses los asesinatos se volvieron cada vez más y más frecuentes. El número de cuerpos encontrados incrementaba junto con el número de personas que comenzaron a dejar el pueblo por miedo a que el asesino diera con ellos. Las personas asesinadas no superaban los 40 años de edad, todos ellos encontrados en posiciones macabras, unos en posición de rezo, otros en posición fetal, otros tenían marcas de haber usado objetos punzantes. El asesino tenía una gran creatividad al momento de hacer su trabajo, y otros simplemente los había asesinado de la manera menos dolorosa posible. A decir verdad, el asesino no tenía un patrón para matar a sus víctimas. Parecía que solo lo hacía por el simple hecho de tener el poder sobre una vida. El sheriff decidió meterse personalmente en este caso a tal grado que iba de casa en casa pidiendo testimonios y declaraciones de todos, no descartaba a nadie. Claro, a excepción de los niños. El sheriff era una persona de un corazón muy duro, pero sin duda un gran elemento en cuanto se hablaba de hacer justicia. Una mañana entré a la panadería, hice como de rutina, se escuchó las campanas de la puerta que indicaban que un nuevo cliente acababa de entrar. Desde ese momento me cautivó la belleza de esa mujer. Se acercó al mostrador y me dijo, hola, soy nueva en el pueblo, ¿sabrás de alguna casa en renta? Yo, nervioso y con las manos un poco sudorosas, tomé una pluma y solo escribí una dirección de una casa de huéspedes, la única en el pueblo a decir verdad. No pude cruzar una palabra con ella. Quedé tan atónito que literalmente no pude emitir un solo ruido. Le entregué el papel con la dirección escrita, ella lo tomó y con una sonrisa se despidió. Sonreí desconcertado cuando de pronto sentí unas palmadas en la espalda. Era el panadero. Me dijo con un tono burlón, anda Romeo, que ese pan no se va a hornear solo. Solo le sonreí y me sonrojé, proseguí a continuar con mi labor, terminé la jornada de mi trabajo, tomé mis pertenencias y guardé todo como de costumbre, salí y cerré la panadería con llave, caminaba y las calles del pueblo estaban solitarias. Aproveché para pensar un poco, reflexionar sobre tonterías. Cuando caminando me topé con la misma chica de la panadería, ella me sonrió, y esta vez no iba a quedar como un idiota como la primera impresión que le di. Me acerque a ella un poco, nervioso, y le pregunte, ¿si encontraste la casa? ¿Qué te dijeron? Ella con voz de decepción me contestó, tuve mala suerte, al parecer la última habitación libre la rentaron 3 horas antes de que yo llegara. Bajé la mirada y se me ocurrió algo, oye, ¿y no te gustaría quedarte en mi casa? Es decir, con todo respeto te ofrezco una habitación extra que tenemos mi amigo y yo, por si gustas. Hubo un pequeño silencio por lo que supuse que estaba a punto de negarse. Claro, muchísimas gracias, me estás haciendo un gran favor, exclamó la mujer. Le sonreí y sentí una gran alegría por dentro, ya que sentí que eso fue amor a primera vista, o bueno, no pude diferenciar si era amor, ya que nunca en mi vida había amado a alguien y no he experimentado ese sentimiento, pero mi sentimiento hacia ella se acercaba a la descripción que daban del amor. Llegamos a casa y le mostré la habitación que iba a ocupar ella, le sonreí, estás en tu casa, literalmente, ponte cómoda. Te dejo que muero de sueño. Ella se despidió de beso y cerró su puerta. Yo fui directo a la cama y caí dormido instantáneamente. No puedo recordar bien qué fue, pero estoy seguro de que esa noche soñé con ella. A la mañana siguiente desperté y no había nadie en casa, lo cual se me hizo algo bastante extraño. Me metí a la ducha y estuve ahí alrededor de 30 minutos. Cuando salí del baño, ella estaba sentada en la mesa de la cocina y había preparado el desayuno. ¿Qué es todo esto? Le hice una interrogante. Es una forma de agradecerte por haberme dejado dormir aquí. Es decir, soy una completa extraña para ti. Pero repito, qué lindo de tu parte. Fue en ese momento cuando Mike llegó y se sentó en la mesa, la vio detenidamente de pies a cabeza, pero la chica ni en cuenta. ¿Quién es ella? Preguntó. Es una chica que conocí en la panadería. Mike me volteó a ver un poco disgustado. Amigo, ¿no ves que ya es bastante difícil alimentar a 2 bocas como para traer una tercera? Me quedé callado sin saber qué responder. Está buscando casa, le respondí a Mike. La chica me vio extrañada pero ignoró el tema de conversación y siguió comiendo de su desayuno. Lo siento, ¿dónde están mis modales? Mira, él es Mike, mi hermano y mejor amigo. Saluda a nuestra invitada Mike. Hola, respondió Mike, con el bocado aún en la boca. La chica me vio de una manera extraña y con la voz entrecortada respondió, hola Mike, seguimos comiendo, ella terminó primero, bueno chicos, gracias por todo, es hora de marcharme. A lo que yo le pregunté, ¿es en serio? Acabas de llegar, quédate otro día más en lo que encuentras dónde quedarte. Ella aceptó pero noté que no estaba totalmente convencida, sin duda había algo que la molestaba. En fin, tomé mis cosas y me fui de casa hacia la panadería. A solo 2 cuadras de llegar al restaurante, pude ver cómo la patrulla del sheriff se acercaba a mí. No le di mucha importancia hasta que me percaté que estaba bajando la velocidad hasta detenerse a mi lado. Hola niño, ¿a dónde ibas? Miré al sheriff frunciendo el ceño como disgusto. A mi trabajo, como siempre. ¿Algún problema, oficial? El oficial retiró las gafas de su rostro y lo primero que vi fue una mirada intimidante. No sé, ¿problemas? Esa pregunta te la hago a ti, no oficial, todo bien. Él me miró durante unos cuantos segundos, después prendió su patrulla de nuevo. Cuidado con lo que haces, nunca sabes, podría estar viéndote. Dicho esto, el sheriff cerró la ventana de su auto y arrancó. Me desconcertó que me haya dicho eso y llegué a pensar por un momento que el asunto del asesino estaba dejándolo loco. Llegué a la panadería y no pasó nada interesante. Pasada mi jornada de trabajo, me dirigí directo a casa. Llegué y encontré restos del desayuno. Fui a buscar a mi nueva inquilina a su habitación pero no había nadie. Todas sus cosas estaban pero no ella. Me senté a esperar si llegaba alguien pero no soporté y me quedé dormido. Al momento que abrí los ojos pude notar que ya no estaba en el sofá, sino en mi cama. Me levanté y escuché ruidos en la cocina. Era Mike haciendo el desayuno. Ey amigo, no ha llegado a dormir la mujer. Mike solo sonrió y me respondió, se ve que no sabes nada de chicas, hermano, así son ellas. Un día están aquí guiñándote el ojo y prometiéndote cielo, mar y tierra, y al día siguiente se van sin decir adiós. A decir verdad, esa mujer me recordó mucho a mi madre. ¿No te parece ese sexto sentido de protección? No lo sentía hace mucho tiempo. En realidad me alegro de haberla conocido. Ignoré a Mike ya que sus palabras me sonaron a burla. Me decepcioné un poco ya que ni siquiera le pedí su nombre. Fui a la recámara en donde ella se estaba quedando y no quedaban rastros de sus cosas. Mike me dio unas palmadas en el hombro. Por un momento sentí ganas de gritar, pero a fin de cuentas sé que nunca íbamos a poder estar juntos. Es decir, ella era hermosa, simpática, lista, y yo, Era un chico que creció en un orfanato, sin un buen trabajo y que apenas si puede pagar el alquiler de una casa a punto de caerse a pedazos. Ese día no quise salir de mi cama, así que para lo único que pisaba fuera de mi recámara era para ir por comida y cigarrillos. A la mañana siguiente desperté de un humor aún peor que el del día anterior, no tenía ganas de nada, solo de leer un poco, fui por el periódico al pórtico, tomé mi taza de café y me senté en el sofá, apenas leí la primera plana casi me ahogo con el café. Al parecer el sheriff del pueblo, al no tener éxito ni avances con el caso de los asesinatos, o ya como la prensa local lo había bautizado, el amo de las cuerdas, se llegó a la conclusión de poner un toque de queda. A partir de las 6 de la tarde se veían las calles vacías, así que todos incluyéndome regresaban a casa a esa hora, hasta que, llegó el día en donde mi jefe me envió a entregar un pedido al otro lado del pueblo por lo que me retrasé. Faltaban solo 15 minutos para que el toque de queda comenzara e intenté ir más rápido en mi bicicleta, iba bien de tiempo hasta que en una curva sentí como la llanta de mi bicicleta se reventaba haciéndome caer 3 metros en la acera. Me torcí el tobillo, sin mencionar lo jodida que había quedado mi bicicleta, la preocupación de haberme roto el brazo o que mi bicicleta se haya destruido no se comparaba con la preocupación que tenía por llegar a casa. Me adentré en el bosque para cortar el camino, caminaba tembloroso por el frío y por el miedo, el toque de queda había comenzado hace ya 2 horas y era un hecho que no quería ser el próximo que apareciera en primera plana del periódico del siguiente día. Miré al cielo y volví a ver la luna, me quedé plasmado en su belleza unos segundos, hipnotizado por su luz hasta que, un crujido de ramas detrás de mí, interrumpieron mi pequeño nirvana, no alcancé a distinguir la silueta entre la penumbra, pero sí alcancé a percibir que las intenciones de aquel individuo no eran buenas. Comencé a correr, no me importó nada más que correr, correr por mi vida, solo podía escuchar la respiración de mi acosador en mi hombro, como si estuviera justo en mi espalda. Seguí corriendo hasta que dejé de escuchar las pisadas de detrás mío, al parecer había llegado a salvo. Llegué a casa sollozando, a lo que Mike llegó corriendo a preguntarme qué es lo que me pasaba, a lo que le conté lo sucedido. Después de aquel altercado con ese personaje, mi miedo a salir de casa era tan grande que no salí sino hasta una semana después. Al regresar a la panadería se había acumulado el trabajo, por lo que tenía que trabajar más y con menos paga, por lo que Mike nunca estaba, ahora trabajaba doble. Ese día salí tarde de la panadería, pero no me preocupé ya que solo faltaban 10 minutos para el toque de queda, así que me apresuré, llegué a casa exhausto por lo que solo tomaría un baño y me iría a dormir. Abrí la ducha pero noté algo raro, pequeños rastros de sangre en la bañera comenzaron a tornar el agua rojiza, a lo que me extrañé un poco, podría ser cualquier cosa, tal vez Mike se cortó con alguna cosa en uno de sus diversos trabajos. Terminé de ducharme y como de costumbre, siempre que termino un baño voy a dejar mis prendas al lavarropas, pude notar una pequeña mancha de sangre en la manija de la puerta. Al momento de abrir la compuerta del lavarropas vi que una playera de Mike estaba manchada de sangre, mi corazón latió más rápido cuando de pronto sonó la cerradura de la puerta principal de la casa, acababa de llegar Mike. Me levanté rápido y cerré el lavarropas, fui a saludar a Mike. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo te fue hoy en el trabajo? Bien, amigo, pero tengo que regresar ahora mismo, solo vine por unas herramientas y voy de regreso. Me hice loco y esperé a que se fuera, salí de casa, tomé un abrigo y lo seguí, camino un par de cuadras hasta que de pronto vi cómo se adentró al bosque y comenzó a caminar más rápido. Lo perdí entre las hierbas y los árboles. Caminé 5 minutos más a ver si topaba lo que estaba haciendo, pero no dio resultado. Nunca lo encontré, me di la media vuelta un poco preocupado, y solo vi como una gran rama se aproximaba con gran velocidad hacia mí, sentí un fuerte impacto en la cabeza y de nuevo vi todo oscuro hasta que me desmayé. Sentí como si hubieran pasado solo unos segundos, pero cuando desperté ya estaba demasiado oscuro. Enfrente de mí estaba sentado un hombre con una capucha, el cual se me hizo bastante conocido. Este hombre tomó un cigarrillo y lo prendió con una mano mientras con la otra me apuntaba con un cuchillo. La lumbre del mismo encendedor con el que prendió el cigarro iluminó poco a poco su cara, y esta vez ya pude diferenciar quién era. Se bajó lentamente la capucha y su rostro, aunque ya demacrado, era inconfundible, era el titiritero. Me quedé sin aliento mientras sentía como la sangre brotaba detrás de mi cabeza. ¿Pero qué carajos?, exclamé, ¿qué está pasando? El titiritero me vio fijo, y fríamente me respondió, te tengo, maldito bastardo, te tengo. ¿Creíste que te podías salir con la tuya, maldito asesino? ¿De qué estás hablando? No te entiendo. ¿Creíste que podías morir sin pagar todo lo que me hiciste, hijo de puta? cada vez más y más enojado, de pronto me comenzó a doler la cabeza y empecé a recordar cosas. Aquel día en el asesinato de mis padres, el encapuchado, se empieza a aclarecer un poco más en mi recuerdo. Era el titiritero, porque lo hiciste, hijo de puta, que te hicieron mis papás, a lo que el titiritero me respondió, lo hice por necesidad, las cosas salieron mal, un robo, yo nunca planeé asesinar a alguien, necesitaba dinero y yo pagué por mi delito, entré a tu casa pensando que los dueños estaban fuera, solo iba por un poco de efectivo o algo de valor para vender, para la comida para mi hijo, y tú. Padre salió de repente de una habitación con un arma, mi reacción fue forcejear con él, las cosas se salieron de control y se disparó, le dio a tu madre. Al ver esto, aquel hombre, tu padre, se me abalanzó encima y comenzó a golpearme repetidas veces en la cara, tuve que hacerlo, si no me hubiera molido a golpes, si no le hubiera disparado él me hubiera matado. Me quedé viendo fijo al titiritero, eres un hijo de puta, espero y te pudras en el infierno, junto con tu esposa y tu hijo. Le sonreí viéndolo con burla y rabia al mismo tiempo, me vio detenidamente y comenzó a golpearme con todas sus fuerzas. Tras cada golpe podía sentir cómo me desprendía poco a poco del mundo. Estaba matándome, pero no me arrepiento de nada, hijo de puta, te llevaste todo, a mi hijo, mi esposa, gritaba esto mientras me golpeaba. De pronto los golpes cesaron, volteé a ver al titiritero y vi que un cuchillo acababa de atravesar su cuello, comenzó a ahogarse con su propia sangre, cayó al suelo y detrás de él estaba Mike sosteniendo el cuchillo, ayúdame a cargarlo, lo necesitamos, me dijo mientras se limpiaba la sangre de las manos. ¿Escuchaste todo lo que dijo este desgraciado? No dejaba de gritar que mate a su familia. Mike me volteó a ver y me respondió, se lo merecía, hermano. Yo me quedé extrañado, ¿se lo merecía? ¿A qué te refieres? Mike volteó a verme y me dijo, yo siempre supe que ese hombre había sido el asesino de tus padres, y le hice pagar. Vi a Mike a la cara, mierda Mike, mierda, mierda, la cabeza me daba vueltas, no estaba seguro de soportar tanto, el asesino de mis padres siempre lo idolatré y mi mejor amigo era un asesino. Mike, ¿qué está pasando? Mike me vio a los ojos, ¿recuerdas aquel incendio en la panadería? Sonrió y se señaló él mismo, ¿y recuerdas al pequeño Jeremy? Parecía tan feliz jugando en aquel pozo, tenía una gran curiosidad por ver qué había dentro de ese pozo, y me pidió ayuda para asomarse. Pero le di una mejor vista, dentro del pozo. Mike soltó una carcajada bastante macabra, sentí como se revolvió mi estómago y vomité. Amigo, sígueme, me dijo, no hay tiempo de explicar, hay algo que tienes que ver. No me negué a esta petición. A estas alturas yo ya no reconocía a Mike, tenía miedo que si me negaba a seguirlo me mataría. Seguí a Mike unos 10 minutos caminando por la maleza y los árboles, volteaba a verme cada 10 segundos para ver si lo seguía. Por mi mente no pasó ninguna idea de fugarme, ya que en serio no quería ser lastimado. Llegamos a un gran edificio, parecía abandonado, estaba demasiado descuidado el lugar. Pasa amigo, me dijo Mike. Mike, por favor, déjame ir, no diré nada, pasa amigo, me repitió, pero esta vez enseñándome el mismo cuchillo con el cual mato al titiritero. Sin pensarlo dos veces entré ahí, el lugar solo tenía un montón de latas de comida vacías y otro montón de latas de comida llenas, al lado había una colchoneta, parecía que alguien vivía aquí, el bastardo no era nada ordenado, cierto amigo, me dijo Mike con tono de sarcasmo, por lo que en pocas palabras me dijo y llegué a la conclusión de que aquí era donde el titiritero pasó sus últimos años. Sígueme, y detrás de Mike caminé por un pasillo con muy mal aspecto, llegando al fondo, había una puerta, Mike la abrió como si él supiera a dónde llevaba, entramos y llegamos a una gran bodega. Mike me volteó a ver, todavía no estaba listo, le faltaban un par de ensayos más, pero dado a que me seguiste tuve que adelantar el show, ya sabes el dicho, pase lo que pase el show debe continuar. Soltó un par de carcajadas, cerró la puerta de la bodega con candado para evitar que me escapara, toma asiento amigo, y enfrente de un pequeño escenario que Mike había armado había una silla, me senté, tembloroso pero tratando de dar apariencia de valentía. Mike me miró y sonrió, subió al escenario y trepó por unas escaleras el cual lo llevaron a las bambalinas de la parte de arriba, pasaron un par de minutos cuando de pronto el telón se abrió, comenzó a sonar una música con tonada de niños de fondo, la cual hacía ver este escenario todavía más macabro, comenzaron a bajar una especie de marionetas gigantes que después de verlas detenidamente pude notar que eran cadáveres, cadáveres con máscaras en la cara por lo que no pude distinguir quiénes eran, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo al instante, comenzó la obra, se podía ver como un de las marionetas se acercaba a marioneta, con una pistola amarrada a la mano. Mike empezó a hacer golpearse las marionetas entre sí queriendo aparentar una pelea. Ok, ahora toma la pistola de la mano del títere y ayúdale a dispararle a la mujer de ahí. ¿Qué? Mike, estás loco. Coño, que hagas lo que te digo, me gritó Mike con cara de enojo, tembloroso. Tome la mano del primer títere y con ella le dispare al títere femenino que se encontraba detrás del títere masculino. Mike, sonriendo y llorando un poco, me dijo, ok, gran actuación, ahora dispárale al títere enfrente de ti. Tome la mano del títere esta vez con más firmeza y dispare directo al pecho. Sí, mierda sí, exclamaba Mike con cara de excitación, dio un brinco y bajó al escenario. Aquí es donde entramos tú y yo, amigo, me dijo con cara de emoción, golpea a este bastardo. Mike corrió hacia el títere que sostenía la pistola, cortó las cuerdas y se abalanzó encima de él, comenzó a golpearlo en la cara hasta que la máscara se desprendió de su cara, era el titiritero. Mike estaba tan concentrado en desatar su furia hacia aquel cadáver que yo aproveché para ver quiénes eran los otros dos cuerpos. Caminé rápido hacia el primero, retiré la máscara y uno era el sheriff del pueblo, tenía una gran cortada en el cuello. Mi estómago se empezó a revolver de nuevo, pero nada como cuando quité la otra máscara. Aquella mujer era la mujer que estaba viviendo en nuestra casa, podía notar que ella había muerto por estrangulamiento. Me solté a llorar. ¿Por qué, Mike? ¿Por qué lo hiciste, viejo? Mike detuvo sus golpes al cadáver del titiritero, volteó a verme con cara de confusión. Ey, amigo, ¿por qué estás llorando? Lo hice por nosotros, ¿no lo ves? Le di una lección al titiritero, pago por haber matado a nuestros padres. Mike, ¿de qué mierda estás hablando? Mike dio un suspiro y me explicó su plan, necesitaba traer a nuestro padre de vuelta, por lo tanto necesitaba una figura de autoridad y respeto. Fui al departamento del sheriff hace un par de días y esperé escondido en el armario hasta que se durmió. El resto lo hizo este cuchillo. ¿Quién diría que el sheriff tenía esposa y un hijo viejo? Pero a esas alturas ya no podía retractarme. ¿Estás de acuerdo? En cuanto a la chica, o ella fue fácil, tiene el sueño pesado. Entré a la habitación donde ella dormía y solo puse mis manos alrededor de su cuello. No necesité aplicar mucha fuerza ya que, su cuello era frágil y se quebró con facilidad. Soltó una pequeña risa, hijo de puta, le grité a la cara y le enterré el cuchillo que estaba clavado en el pecho del titiritero. Mike cayó al suelo y tomé las llaves de su bolsillo, abrí la puerta de la bodega y salí corriendo. Afuera del edificio había un montón de patrullas. Una mujer policía tomó un megáfono y gritó, niño, sal con las manos en alto y no intentes nada, repito, con las manos en alto. Agradecí a Dios que la policía estaba aquí. El asesino está adentro, les grité mientras salía caminando deprisa hacia ellos. Levanta las manos, me gritó la mujer. Confundido le grité, ¿que no me escucharon? Dije que el asesino estaba dentro. Si no entran por él, él vendrá por mí. Corrí hacia donde estaban los policías cuando de pronto vi como el arma de uno de ellos se disparó seguido de un dolor agudo en mi brazo izquierdo. ¿Qué mierda están haciendo? El asesino está adentro, carajo. Nadie contestó a mi grito. De pronto de entre todos los policías salió un hombre con barba y ya grande de edad. Hijo, soy el Dr. Miller, me dijo con compasión, a mí no me importa quién coño seas, necesito ayuda y hay un asesino ahí dentro y ustedes no hacen nada, le respondí lleno de furia. El doctor me miró a los ojos y después cruzó miradas con aquella policía, volvió su mirada hacia mí, chico, estás enfermo, nosotros te brindaremos la ayuda que necesitas. ¿De qué están hablando? Yo no tengo nada, hijo, pon las manos arriba. Confundido levanté mis manos, un par de policías corrieron hacia mí poniéndome bruscamente unas esposas, podía verlas a cámaras de televisión alrededor mío. ¿Por qué lo hiciste? ¿A cuántos mataste? ¿Quién fue tu primer víctima? Hay más cuerpos que no hayan encontrado. Podía escuchar todo tipo de preguntas viniendo de todos lados. Un policía me metió a una patrulla, no podía entender nada de lo que estaba pasando. De la entrada del edificio comenzaron a salir los peritos con cuerpos en camillas, decenas de cuerpos. Pude escuchar a una reportera dar la noticia y fue cuando comprendí. El altercado con el llamado amo de las cuerdas acaba de dar fin en un edificio abandonado al sur de Paldemort, un pequeño pueblo, la noticia que impactó al mundo entero. Le tenemos los detalles. Al parecer el famoso asesino era un chico local de alrededor de 21 años, aquí tenemos al experto en psicología, el Dr. Miller. Parece que este muchacho sufrió de un severo trauma tras la muerte de sus padres, el mismo asesino le dio un golpe en la cabeza que a consecuencia le trajo un gran daño en la retención de la memoria a largo plazo, causando lagunas mentales, lo cual hace cosas sin estar consciente de ellas. Tuvo una infancia dura, Tras la muerte de sus padres, él fue llevado a un orfanato. Tenemos registros de que su amigo, Mike, de quien era muy apegado, falleció tras saltar de la habitación que se encontraba a 3 pisos de altura. Cayó sobre los tubos afilados de la reja, causándole la muerte instantánea. Este chico no pudo superar la muerte de su amigo, por lo que comenzó a hablar solo, refiriéndose a que hablaba con Mike, la madre María, directora del orfanato. Comentó que no pensó que fuera a causar tantos problemas que el chico tuviera a su amigo imaginario. El chico siempre fue muy tranquilo, nunca sospeché que haría algo así. También tomamos declaraciones del dueño de la panadería, lugar en donde trabajaba. Parece que se presentaba siempre tarde, el dueño ya varias veces lo había despedido y él simplemente seguía presentándose a trabajar. Aún no sabemos por qué fue que asesinó a todas estas personas, y creo que nunca lo sabremos a ciencia cierta. Es casi imposible hablar con él sin que su otra personalidad, Mike, interfiera. Oiga, oficial, me gustaría llevar al chico personalmente al psiquiátrico, me gustaría platicar un poco con él. Doctor Miller, me temo que eso va a ser imposible, me está pidiendo que lo deje solo con un peligroso asesino en serie. Oficial, yo sé lo que hago. Ahora el chico está en un momento sumiso, asimilando todo lo que está pasando, no creo que Mike haga aparición en estos momentos. Ok, doctor, bajo su responsabilidad. El doctor Miller subió a la patrulla en el asiento de copiloto mientras un oficial arrancaba el vehículo. Tranquilo chico, estás en buenas manos, solo tengo una pregunta, ¿por qué lo hiciste? Confío en que todavía hay un alma bondadosa dentro de ese cascarón que llaman asesino. Lo vi fijamente y le dije, ¿quiere que le diga por qué lo hice? Él asintió con la cabeza, tal vez lo hice, porque sentí que no soy lo suficientemente aceptado, porque quería vengar a mis padres, hacer que ese bastardo sufriera lo mismo, o tal vez solo estoy extremadamente loco. Lo vi directo a los ojos, el doctor Miller volteó la mirada, perdiendo toda fe en mí, cerré los ojos fuerte imaginando el rostro por última vez de aquella chica, que ni su nombre pude saber, abrí los ojos, volteé a ver a Mike que estaba sentado a mi lado, él me sonrió y me preguntó, ¿ahora? A lo que yo asentí con la cabeza. Mike tomó por el cuello al conductor de la patrulla, el auto comenzó a ondearse mientras perdía el control. Los gritos de auxilio del Dr. Miller fueron callados tras un golpe mío al rostro, vi como poco a poco nos acercábamos al borde de la carretera, pude sentir como el auto despegaba las ruedas del pavimento. Miraba por las ventanas del copiloto como el auto bajaba en picada hacia una zona boscosa, sonó un gran estruendo, me arrastré de la patrulla con la pierna rota. Al parecer aquel policía y el doctor Miller no habían corrido con la misma suerte que yo, me arrastré hacia una gran roca, para usarla de respaldo. Mike, ¿qué pasa amigo? Me alegro que estés de vuelta. Mike me sonrió y me dijo, a mí también, recuerda, pase lo que pase el show debe de continuar.